café sabe mejor. Pruébalo. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. Aquí estamos. Y ya llegamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días para todos. Después de nuestra franja informativa, nuestro break comercial, ya estamos aquí con todas las pilas puestas. No importa que truene, ruede o relampaguee, estamos aquí todos los días con la bendición del Todopoderoso. La producción general es de Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ, que está con ustedes los sábados en el Top 20 Latino. El ángel que le limpia las bolas a los maestros ascendidos, Ángel Mizrahi. Buena recuperación y pronta recuperación. Buenos días le decimos también a nuestra gerente comercial, Jackie Potes. Y yo soy Freddy Cortés, que les trae la música que es y les acompaña en la dirección general de este programa, El Café de la Mañana. Como siempre, tenemos ya listo el horóscopo, el tiempo, absolutamente todo lo que ustedes necesitan saber, y nosotros con mucho gusto te lo traemos, porque de eso se trata, de estar acompañándote en las mañanas frías que están en este momento. Y dice, por lo que leí previo a lo que va a ser el tiempo, esto no va a cambiar, ¿eh? No va a cambiar para nada. Bueno, estamos ya en época de frío y demás. Lo único incómodo es la llovizna, ¿verdad? Uno aguanta el frío, pero eso tiene que andar uno con el paraguas, el chubasquero, eso sí, muy aburrido. Pero bueno, es lo que hay, es lo que nos toca. ¿Qué más podemos hacer? Sencillamente decirle gracias a Dios por darnos un día más de vida, que es lo más importante. Saludo especial para todos mis amigos repartidores que a esta hora están de por ahí. Muchachos, cuidado que el piso está húmedo. Con tranquilidad, no te afanes. Si estás de mal genio o te ha pasado algo, take it easy. Respira profundamente y maneja con cuidado, ¿eh? Con cuidado, para vamos a evitar accidentes. Ya viene Navidad, no nos vamos a tirar la Navidad ahí por un mal genio. No. 9:14. También a los chicos y chicas que hasta ahora están ya tomándose el cafecito con nosotros después de haber currado desde las 4 o 5 de la mañana. Imagínense ellos ahí desde temprano para que usted sencillamente cuando llegue al bar lo encuentre impecable, cuando usted se levante y su portal está impecable. Ellos son los responsables, un aplauso para ellos, la verdad que se lo merecen. De modo que vengo con esta canción de Pedro Conga López, que la tengo acumulada desde ayer, y empiezo con el Café de la Mañana con el tiempo. Y no se olvide, tenemos el 632-890940, 632-890940, para que sencillamente pactemos un saludo, una canción, lo que quieras. Bienvenidos, este es el Café de la Mañana, originamos en la 107.1 Eurolatina, para la 96.0 en la ciudad de Cali, Oriente Estero. Un saludo para Camilo, hombre, que ayer nos escribió. Te dice que tutti play, todo bien por allá. Perfecto, me alegra mucho que lleguemos como un cañón. Y también agradecer, hombre, que es un poquito tarde, pero más vale tarde que nunca, a toda la gente que desde Madrid nos escribe posterior a lo que es Salsa Gorda. Recuerden que Salsa Gorda se emite para Madrid, se emite para Zaragoza, Alicante, Elche, Islas Canarias, la 96.0 en la ciudad de Cali, Oriente Estéreo. También Cañaveral FM 107.0 y muy pronto llegará a más partes. Seguro que sí, con la bendición del Todopoderoso. ¡Venga! ¡Arranquemos de una vez! Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Salsa es lo que hay. El café sabe mejor. Pruébalo. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9 de la mañana, 21 minutos. 3 de la mañana, 21 minutos en la ciudad de Cali. Donde llegamos en la 96.0 DM Producción. Ahí pendiente con Eurolatina y el café de la mañana. Y nos promete un super artista para empezando el año, pero no, ni mandado a hacer, ¿eh? Para los que les gusta el chupe, vayan guardando de una vez, ¿eh? Porque este es de grandes ligas. Los tradicionales, ¡guau! Hemos hecho buena noticia, me han dado a esta hora la gente de M Production, que esta hora está con nosotros. Un abrazo fuerte para ellos que están trabajando ya pensando siempre en traer los mejores espectáculos aquí al País Vasco, de modo que enhorabuena y estaremos pendientes de toda la secuela y la secuencia para poder irles contando poco a poco de quién se trata y cuándo será, pero que está bueno, eso sí. DM Production, que trae los mejores eventos al norte de España. Sí, sí, las cosas son como son y se tienen que decir como se tienen que decir y ya está. Se tenía que decir y se dijo. Es la verdad, yo no tengo ningún problema con nadie. Hay que decirlo, se dice y ya está. De modo que, tranquilitos, que ya les voy a ir contando. Por lo pronto nos vamos con el tiempo. A esta hora en la ciudad de Madrid, los que van ya rumbo a Madrid, ojo con les voy a decir, porque hoy tienen, va a estar el día nublado. En este momento hay 8 graditos. Probabilidad de precipitaciones 5%, humedad 99%, vientos 10 kilómetros la hora. Mínimo, lo que estamos en 8, y la máxima hoy en Madrid será de 14 grados. Nos vamos inmediatamente para Bilbao, mayormente nublado hoy en Bilbao, martes 28. Probabilidad de precipitaciones el 80%, humedad 98%, vientos 6 kilómetros la hora, la mínima será de 11 y la máxima en Bilbao hoy será de 14 graditos, o sea que tampoco es que va a subir mucho, ¿eh? De modo que abrigarse los que van para Bilbao, mis amigos transportistas que salen de aquí de Foronda rumbo a Bilbao, ya saben, ¿no? Hay que llevar buen abrigo porque va a hacer algo de frío en Bilbao. Perfecto, nos quedamos aquí en la capital verde de Europa, Vitoria-Gasteiz. Sí, señor, 9 graditos en este momento, llovizna débil durante todo el día. Probabilidad de precipitaciones 83%, dicen que ya están del mediodía a caer un poquito más fuerte, pero luego sobre la tarde solo va a ser una llovizna, esa mojatontos, vos, esa, aburridora. Humedad 98%, vientos 8 kilómetros por hora, mínimo de 8 grados y una máxima de 11, abrigarse bien, abrigarse bien. Y nos vamos donde el calor no falla, Santiago de Cali, capital deportiva de América, las mujeres lindas, del buñuelo, el pan de bono, también de el borojó y el chontaduro, y los dos equipos eliminados del fútbol colombiano, ahí están peleando cuál es peor. 22 grados en este momento en Santiago de Cali, mayormente nublado. Probabilidad de precipitaciones 14%, humedad 91%, viento 10 kilómetros la hora, la mínima de 21 y la máxima hoy en Santiago de Cali será de 31 grados. Así le contamos cómo amanece su ciudad aquí en el café de la mañana. Tomémonos un cafecito, seamos amigos, sí señor, te traemos la mejor música, somos los que te acompañamos toda tu vida, ¿eh? Ayer estábamos en la junta, ¿sabes que la junta abre todos los días? Desde las de domingo a miércoles sobre las 7 de la tarde y de jueves a sábado desde las 8 de la tarde. Se ha abierto todo el día, todos los días, perdón, la junta. De modo, anoche estábamos hablando con la junta y me encontré uno de los chavalitos que conocí cuando recién llegó. Ya está, hombre, ya está grande y todo. Pero empezamos a hacer memoria cuando nos conocimos y de verdad, ¿cómo ha pasado el tiempo? Con razón, las hojas blancas siguen cayendo. 9.25, déjalo así. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción.

Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Alberto Fernández dijo dos o tres veces apareció una mira telescópica en el helicóptero. El mandatario detalló que vio en el interior de la aeronave un rayo láser, una mirilla, alguien que está con algún arma enfocando con el láser al helicóptero. Pese a la gravedad del hecho, dijo no creer que el potencial agresor haya pretendido tirar. Lo que sí quería era que recibiera el mensaje de que había una mira telescópica apuntando. No me pasó una vez, me pasó dos, tres o cuatro veces. Y con mi custodia lo vimos y nos callamos, porque dijimos no hagamos un problema con esto, detalló el presidente saliente. Internacionales. Miles de personas protagonizaron la mayor concentración contra el antisemitismo en Londres en décadas. Entre la multitud se encontraba el ex primer ministro británico, Boris Johnson. Se produjo un día después de que grandes multitudes salieron a las calles de la capital británica para participar de una protesta a favor de los palestinos. Deportes. Escándalo en el Mundial Sub-17, denunciaron la mala inclusión de un jugador de Francia y piden la expulsión de la selección. El futbolista Yanis Issoufou participó antes de la Copa del Mundo con el seleccionado africano de Níger. La situación está siendo investigada por la FIFA. Espectáculos. Para ver en casa la paz de Marsella. Cuando una tragedia sacude su vida, una adolescente se muda a un pueblito con una familia numerosa y aprende sobre el amor, la esperanza y la amistad. Estreno 7 de diciembre. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. Hay que pasar la vida siempre alegre. Después que uno se muere, ¿de qué vale? Hay que gozar de todos los placeres. Cuando uno va a morir, nadie lo sabe. Como la vida es corta, yo la vivo. Y gozo con el vino y las mujeres. He de pasar mi vida siempre alegre. Ay, lo ley, lo lay. Siempre alegre. Ay, lo lay, lo lay. nieve. Vive la vida, mira que se va y no vuelve. Bohemio soy de corazón, amo yo esta vida con loca pasión. Vive la vida, mira que se va y no vuelve. Y verdad que sí, que la vida es alegre. Con el café. El café. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Nueve de la mañana con 43 minutos y nos vamos con el primer bloque del horóscopo. La gente que está pendiente ahí todos los días. Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Vamos inmediatamente con Aries. Al estar bajo una influencia destacada de Saturno, este será un día agotador de trabajo y sacrificio, o al menos tú lo vas a vivir de esa manera. Pero no va a ser un día estéril, porque al final tus esfuerzos acabarán dando sus frutos. Todo va a complicarse o retrasarse, sobre todo a lo largo de la mañana, pero terminará de buena manera. 9 de la mañana, 44 minutos, 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Amplifica el café de la mañana, que se origina en la 107.1 desde Vitoria. Y nos vamos con el segundo, que es Tauro. La semana apuntará bastante bien en lo que se refiere a los asuntos económicos y materiales, siendo un buen momento para las iniciativas y decisiones que quieras tomar o los cambios que hayas pensado hacer. A pesar de todo, ve con prudencia y no arriesgues más de lo razonable. La economía tendería a consolidarse. El primer bloque del horóscopo, y nos vamos con el tercero, que es Géminis. Se abren nuevos y buenos caminos para tu trabajo o tus negocios. El problema es que no se abre uno solo, sino que al menos vas a hacer dos o tres, o te va a haber un dilema de tener que elegir. Aparte de esto, aunque hoy será un buen día para ti y se te abrirán puertas, sin embargo, no estarás demasiado bien de estado anímico. Cerramos el primer bloque en esta mañana fría en Vitoria-Gasteiz con Cáncer. Al fin tu vida se pone en marcha, o al menos ahora lo podrás ver con mayor claridad en este día que vas a abordar con mayor optimismo y espíritu de lucha. Suerte en los asuntos relacionados con el trabajo y las finanzas, en parte también porque hoy vas a poder gozar de una mayor inspiración y acierto en tus decisiones. Ahí está Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, primer bloque de El Horóscopo en el Café de la Mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Levántate con el café. El café. Dime, amor. Producción en Vitoria-Gasteiz, y lo promocionamos aquí. Comerte otra vez. Esta en la mejor estación, la que confía en la nueva sangre. Que te invite un parchecito en el mar. Indica, yo te busco en el carro. Que tengo un regalito bien caro. De lo que brilla ni te pesa en la mano. Dime si quieres. Parchecito en el mar. Indica, yo te busco en el carro. Que tengo un regalito bien caro. De lo que brilla ni te pesa en la mano. Yeah, baby. baby, un parchecito en el mar. Indica, yo te busco en el carro. Que tengo un regalito bien caro, de lo que brillan y te pesa en la mano. Y si quieres, parchecito en el mar. Indica, yo te busco en el carro. Que tengo un regalito bien caro, de lo que brillan y te pesa en la mano. Me encanta. Yeah, bebé. Dime, amor. ¿Por qué tan guapa, tan atractiva? Que bien te ve. ¿Por qué no quedamos? Tenemos pendiente un parchecito en el mar. Ahora, junto a Clash Music. Ay, el amor, qué mal. Hey, bebé. Qué rico sería verte. Tan perdido, ya te mando hoy, pues, para que parchemos. Un parchecito en el mar. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Me escriben por aquí, ¿no? Y se pregunta el Atavo si esa es Esperanza Gómez la que le está hablando al oído. Ay, Atavo, contesta. Nosotros aquí en Eurolatina siempre apoyamos toda la gente de nuestra región, todos los chicos que hacen el esfuerzo de grabar. Aquí ha sonado absolutamente todos, ¿eh? Simplemente que muchos no volvieron a mandar la producción. Yo les digo con cariño, ¿eh? Yo se los digo con cariño. Yo sigo pensando igual, que las redes sociales y demás son un complemento. Para aquellos también que tienen negocio, nada, que yo lo pongo en el Facebook y ya. Te dan 300,000, te gustan gente que vive en Camboya. A ver si va a venir una fiesta de Camboya acá. Hay que cultivar con la gente que está aquí, que hay que contar con los que están aquí. Y atención, porque se viene otro superartista, ¿eh? Ya más adelante les voy a decir, va a colocar una canción, no voy a decir si ustedes la pillan o no. Ahí le dejo la tarea, Tavo, vea, que me escriba 632-890940, que si la que le habla al oído es Esperancita Gómez. 9:49, vengo con clasificados, vengo con noticias, hoy hay Champions también, hoy empieza otra fecha más de Champions, esto es rapidito porque pues toca así, pero antes me voy con las noticias directamente de territorio ecuatoriano. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador. El metro de Quito empezará su operación comercial el 1 de diciembre de 2023. Sin embargo, según el municipio de la capital, hace falta una normativa para que regule su funcionamiento en términos de tránsito y transporte terrestre. El gerente del metro, Víctor Hugo Pitasís, dijo que, por ejemplo, ninguna ley establece el tipo de licencia que deberían tener los 92 operadores del metro de Quito. Aunque el gerente de la oficina técnica de la empresa operadora, Alan Guisao, explicó que los trenes del metro son conducidos por operadores y no conductores. Señaló que, por su tecnología, los trenes se mueven automáticamente, por lo que los operadores tienen mínima injerencia en el movimiento. Sin embargo, apuntó que los 92 operadores recibieron 380 horas de capacitación y recorrieron 36,000 kilómetros para poder operar los trenes. Esto, según recoge el portal de noticias Primicias. Según Villacrés, la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, es la entidad llamada a plantear las reformas a la ley de tránsito para regular la operación de este sistema de transporte. Por eso, esta entidad, junto al Metro de Quito y la Policía Nacional, han instalado mesas de trabajo para sugerir lo que debería contemplar la ley de tránsito para incluir este sistema. Agregó que estos cambios deberán ser remitidos a la Asamblea Nacional para que los incluyan en una reforma a la ley de tránsito, por lo que el inicio de la operación comercial será sin esas reformas.